Es que no puedo, no puedo estar lejos de ti. Es que no puedo, escucha mami. Sé que no es tu culpa, en eso estoy de acuerdo. Que falta atención de mi parte, eso es cierto. Pero no, no decidas tan rápido. Y dame unos minutos para convencerte. Te pido perdón por mis estupideces. Pero no, no decidas tan rápido. Que el corazón está a punto de salir por la boca. El daño que me provoca imaginar verte partir. Y es que no puedo estar lejos de ti. Por más que muchas veces lo intento, sin ti es imposible ser feliz. Me tienes de amor hasta los huesos. Es que no puedo estar lejos de ti. Por más que muchas veces lo intento, sin ti es imposible ser feliz. Me tienes de amor hasta los huesos. Y escucha mami, Laguna. Que el corazón está a punto de salir por la boca. El daño que me provoca imaginar verte partir. Es que no puedo estar lejos de ti. Por más que muchas veces lo intento, sin ti es imposible ser feliz. Me tienes de amor hasta los huesos. Porque yo lejos de ti no podré sobrevivir. Es vivir bajo la tormenta, mi amor. Porque yo lejos de ti no podré sobrevivir. Se descarrilan los sueños que llevo contigo. Los dos juntitos, de la mano hasta que seamos viejitos. Yo te prometeré, así que júrame, no vas a salir de mi vida, no. Y es que no puedo estar lejos de ti. Por más que muchas veces lo intento, sin ti es imposible ser feliz. Me tienes de amor hasta los huesos. Es que no puedo estar lejos de ti. Por más que muchas veces lo intento, sin ti es imposible.